Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual. Bueno, hoy tiene que ser rápido, así, veloz, ¿no? Sí, tiene que ser rápido y veloz. ¿Estás quedado conmigo? ¿Qué episodio es este? El 24, ¿qué te creía? Lo traigo preparado. Bien, pues una semana más aquí acudiendo fiel a nuestra cita. Esta semana, o sea, estás vengativa total. Es que eres muy malo, la gente piensa que eres el bueno de la pareja, eso no es así. Aquí hay mucho detrás. Hay mucha maldad en esta habitación. Hay mucha maldad. Estamos mucha gente aquí ya hoy. En muy poco cuerpo metido. Bueno, pues el lunes empezamos con... Esta semana ha sido, no voy a decir que fantástica, como la del Corte Inglés, pero... No está mal, ¿no? Pero bueno, del PP siguen dando muchísimos espectáculos. Yo estoy ahí expectante a ver cuál es el próximo número. ¡Tachán! Bueno, pues el lunes aparecía Gallardón con su cortina de humo en forma de reforma de la ley del aborto, diciendo que el aborto por malformación del feto no será legal. Cortina de humo, me parece que ha destapado la caja de Pandora, vamos. Tenemos que decir que alguien está a favor de esto. Hombre, evidentemente. Yo he encontrado siempre a alguien que está a favor de esto. Toda la gente, digamos, de la cuerda más dura de este partido están de acuerdo con este tipo de cosas. Que son las organizaciones contra el aborto, evidentemente. Y las organizaciones pro vida y todas estas, pues estas son las únicas que están de acuerdo, claro. Hombre, a mí me parece bien. Es decir, yo esto lo entiendo y no sé si alguna vez lo hemos hablado aquí o en otro sitio, pero vamos, yo recuerdo que hemos hablado de esto. Y, oye, hay que respetar los derechos de todo el mundo y hay que entender las situaciones y las circunstancias de cada uno. Yo todo eso me parece bien. Mm. Entiendo que a las mujeres que se encuentran en estas situaciones, a las familias que se encuentran en estas situaciones, hay que darle asistencia, aunque no sea una cosa agradable para ti, pero hay que darle asistencia y hay que hacerlo. Entonces, a estas declaraciones de Gallardón, que prácticamente, bueno, pues no es que fuéramos a volver a la ley del aborto antigua, sino que va a ser incluso más restrictiva, sí, que la del 80 y algo, sí, sí. Empiezan las reacciones. Hemos podido ir leyendo a lo largo de la semana cartas de neurocirujanos. Unas cartas, esa de, es muy de buena. Una médico pediatra, de unos padres. Es decir, que son tres ejemplos, pero que podrían ser 300 o 4.000. Es decir, hay de gente que le hace números de la cantidad de niños con espina bífida que van no, a sufrir un calvario. De lo que hablan es de que son enfermedades mucho más comunes de lo que piensan. No en un porcentaje muy exagerado. Pero, por ejemplo, me parece que decía que lo de la espina bífida se podían dar incluso entre 4 y 6 casos por cada 1.000 habitantes. Eran cada 10.000, pero bueno. Por cada 10.000, es verdad, eran 2 por 1.000 y, bueno, que era mucho más de lo normal y que si desgraciadamente te toca eso, decimos desgraciadamente porque por más hijo tuyo que sea, como muy bien me gusta a mí el final de la carta del neurocirujano, pudiendo evitar esto, no podemos cargar a ningún ser humano con este sufrimiento, o sea, mucho más allá de lo inimaginable para la familia y para él. Primero porque es una persona, tú imagínate un niño con una espina bífida, es un niño que quizás cognitivamente, o sea, y mentalmente se esté dando cuenta de muchas cosas y no pueda andar y no pueda... El problema está en que esto es complicado, es decir, a estos niveles de ética es muy complicado, pero escuchar, leer, ver a gente que trabaja con ellos a diario y que se encuentra con estas situaciones, es decir, yo leía otra carta de unos padres con casi 70 años, con un niño con estos problemas o con otros parecidos, en los que dice, bueno, pues si a mí me hubieran dado la posibilidad, es decir, que cada uno en su situación tiene que ver qué es lo que decide, pero yo entiendo que te dan la posibilidad de escoger. A ti te dicen, oye, hemos hecho una ecografía y tu hijo viene con espina bífida, ¿lo quieres tener o no? Como hasta ahora, pues entraría en el rango de estar en la libertad de poder abortar si no quieres tenerlo. Evidentemente va pero te la están dando, la libertad, que ese hijo va a ser para ti. O sea, estamos ahora lo que se va a promover es eso, traer a niños al mundo con deficiencia cuando están quitando leyes de dependencia, no hay residencias específicas para niños de eso en muchísimas comunidades, no, pero bueno, y te están obligando a tenerlo y cuidarlo en casa. No es que no la haya, es decir, la hay, pero no hay asistencia para todo el mundo. No, vamos a ver, residencia, el dinero que se dedica a estas cosas, claro, como cada vez es menos, pues hay menos plazas. Entonces tú igual tienes un problema con un hijo tuyo en casa, y pues como esta familia tiene 30 años su hijo, ellos están casi en la setentena, claro, están viendo que se van a morir y que su hijo se queda desamparado por completo. O sea, que, claro, no lo pueden poner ni se lo pueden dar a nadie. Es decir, que esto no es un cactus que tú cojas y lo pones de una habitación a otra. Es una persona. No, y como tal, pues hay que atenderla, hay que tratarla. Y si son no tiene sentido. Y tienen derecho a vivir como tales y vivir con dignidad. Y en muchas enfermedades como esa se tiene de todo menos dignidad. Porque no, pero ahí está, es decir, y si pierde y si, eso. Es si vienes no... a este mundo y vienes así, tienes derecho a vivir con dignidad. No tienes derecho a vivir por narices en cualquier postrado circunstancia. En una cama y sin poder y quien moverte, tenga que ayudarte, que no te ayude, te dé la espalda. No. Es decir, bueno. Y lo que me ha gustado mucho de las cartas es el apartado en el que le están diciendo que qué leches pinta dando opinión sobre estas cosas a un ministro de justicia, y que se preocupe de todos los chorizos que hay y que deje a los profesionales que se ocupen de estas decisiones tan importantes y tan polémicas, porque desde luego yo no lo sé. Yo creo que con la que le va a venir encima, no, yo creo que no llegará a hacer esto, porque a mí me parece una aberración. Bueno, o sea, estas leyes cambian como cambian los directores de Televisión Española. Y espero que si lo ponen, cambiemos de gobierno muy pronto, y lo primero que haga el siguiente gobierno que entre es volver a cambiar esto a como estaba, porque me parece muy fuerte. Sí, no le deseamos ningún mal a nadie, pero bueno, no. esto es complicado. Bueno, pues teníamos por aquí a nuestra. ¿Pero qué podemos decir de ella? Es mítica nuestra Espe. Hombre, es mítica. Si es que es nuestra amiga, ya. Aguirre pide a los ciudadanos ayuda para acabar con los subsidios y con las subvenciones. Pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? O sea, ¿ahora somos nosotros los que tenemos que decidir esto? Bueno, pues cito textualmente. Dice, si no queremos convertirnos en Argentina con corralito y con inflación del 20 al 40%, hay que rebajar el gasto público. O sea, que lo que dice la presidenta de la comunidad autónoma con la ciudad... con más deuda de España, es que tenemos que controlar el gasto y toda la historia. O sea, cuando las cosas iban bien, ellos estaban gestionando fantásticamente todo. Y ahora que las cosas van mal, somos responsables nosotros. Es decir, efectivamente, nosotros que no mandamos nada, somos los que pagamos el pato y los que nos hacemos responsables. Efectivamente, es decir, somos responsables. Pero somos responsables porque nos hacemos cargo de la situación. No somos responsables porque nosotros dirigimos el cambio. Las cosas las hacen ellos. Se sigue explayando diciendo, se tienen que acabar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias en general. Declarado Aguirre, para lo que ha pedido ayuda al ciudadano, una vez más. Bien, ¿qué significa mamandurria? Yo me tengo que ir al diccionario a buscarla, porque es una palabra yo no lo he visto explicado en ningún periódico. Pues esto está buscado en el RAE. No en esa aplicación horrible para iPhone que han sacado, que parece diseñada por... Sí, y que no te encuentras ninguna palabra. Vamos, no, o sea, que no hay nada en el diccionario. O sea, parece que ha sido diseñada por alguien a oscuras, con la mano izquierda atada a la espalda. O sea, increíble. Mamandurria define, viene de mamar. A mí me sonaba más a eso, de mamar. Sueldo que se disfruta sin merecerlo, sinecura, ganga permanente. Es decir, mamandurria. Bueno, aquí tenemos sinecura, que tampoco se ve lo que era, y me lo busco. Y del latín que dice sinecura, sin cuidado. Empleo, cargo retribuido que ocasiona poco ningún trabajo. O sea, nunca he escuchado dos adjetivos utilizados de manera menos correcta, más fuera de lugar. Sueldo que se disfruta sin merecerlo, una subvención o un subsidio. Estamos hablando de que algo que no te merece. O sea, no estamos hablando... O sea, pero es que, vamos a ver. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, de una persona que trabaja, cotiza la seguridad social... Y que tiene derecho... Que se queda sin trabajo y después tiene derecho a... A su subsidio de paro no tienes derecho. Te lo está regalando el Estado, ¿no? Quizás estemos hablando de un político que no pega un palo al agua, que se rodea de colaboradores o de asesores que hacen su trabajo, y si lo hacen mal, como él no tiene ni idea de lo que están haciendo, pagamos el pato del resto de ciudadanos. No sé a qué se refiere. En fin. Subvención por dependencia, por ejemplo, también sería, ¿no? La ley de dependencia. Eso son subvenciones. Tú cuidas a tu madre, tienes que dejar de trabajar y tiene que dejar de entrar un sueldo en tu casa, y eso no te lo merece. Eso te viene. Fuera. Está A mamarla, ¿no? Como diría. Bueno, pues... Qué fuerte. Podía leer, decía el ministro de Guindo, nuestro ministro, está entre nuestros ministros favoritos. Ah, Guindo, no, pero estás cambiando estoy, claro que estoy cambiando de tema. No, pero, ¿por qué? Pero espérate, es que yo quería terminar con esto de la mamandurria. Ah, vale. Porque ESPE esta semana también es noticia nuestra por el abucheo tan grande que le hicieron en una comisaría, que fue a entregar los diplomas y a entregarle los despachos a 22 policías, y va a la inauguración, y no se llegó a bajar del coche oficial porque se encontró una mega manifestación de por lo menos un centenar de personas, entre ellos bomberos, maestros, bueno, en las clases más desfavorecidas hoy en día. Sí, ya sabes, esa prole, ¿eh? No sé, bueno, esta serie de macarras, gente muy peligrosa, maestros de escuela, bomberos. Entre ellos también había policías. Policías de paisano. Sí, gente empleados de la propia academia que protestaban contra la privatización de esa academia. Los conserjes, ahí está. Y estaban todos al lado, en un hospital que había al lado de la comisaría, en la valla, en plan protesta, chupándose todo el acto, porque estuvieron haciéndole abucheos y todo al himno nacional cuando estuvo sonando, y ella se fue. Ella, en cuanto vio todo el jaleo que había allí, no se llegó a bajar del coche, se fue. La que tuvo que dar la cara en el acto fue la consejera de Presidencia y Justicia, la Regina Pañol, que se tuvo que chupar todo el acto, poniendo su mejor cara, supongo, y nada, hubo hasta antidisturbio y todo, aunque no tuvieron que tomar medidas. Imagino que los antidisturbios dispararían a matar, viendo que había allí, no sé, conserjes, administrativos. Le estuvieron gritando eso, esto es una mamandurria y cosas así. No, yo me imagino a los policías en este caso descojonándose, viendo el tema, y yo creo que si fuéramos un poco más sensatos y nos tiráramos un poco más a la calle, yo creo que serían este tipo de protestas las que tendríamos que hacer. Sí, estas son las que político aquí a montar el circo, pues vamos, y nos reímos también. Pero nos reímos de él. Pero es que encima se han estado cachondeando otros del PP, han estado diciendo que vaya vergüenza, que si a esto se le llamaba derecho de manifestación, estar gritando mientras sonaba el himno nacional. Ay, me da igual, a mí me ha encantado la noticia. Pero ¿por qué se tendría que hacer? Otra cosa que no entiendo es ¿por qué se tienen que apropiar ellos del himno? El himno tiene una ideología política, ¿vale? No. El himno es del país. Y le tenemos el mismo respeto que ellos. Lo que ahí pasa está. Es que, ¿qué pasa? Que no puedes gritar la yo gente. Yo lo respeto claro tanto sí. Y me gusta tanto que me río algunas veces cuando suena. Pero, la gente que se emociona y llora, pues yo a veces que me río. Pero vamos, el hecho de haber hecho que la ESPE. Es la alegría. Con los cojones que se le ve a la tía, no haya llegado a bajarse del coche, yo es que habría pagado por ver eso. Me vas a hacer poner un explícit por esos cojones. Habría pagado por ver la cara de la esperanza diciendo, oh, my God. Muy bien, pues continuamos para adelante. Hablaba de Guindo, de nuestro ministro favorito, del ministro Estrella, que decía que no necesitamos rescate. Almunia corrobora. El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de competencia, Joaquín Almunia, aseguró este lunes que España no necesita un rescate completo, pero abogó porque el Fondo Europeo de Rescate intervenga en los mercados de deuda. Entonces, así, básicamente... ¿Es lo mismo? No, vamos a ver. Lo que está diciendo es que no necesitamos el rescate, pero que si nos echan una ayudita comprando deuda, no nos viene mal. Exacto. Es decir, está claro, o sea, yo tengo clarísimo, o tenía clarísimo, esto pasaba el lunes todo, ¿eh? Yo tenía clarísimo que el Banco Central Europeo no iba a ayudar, porque... Yo también la había escuchado. Iban ¿no? a comprar deuda, pero yo creo que estaban en ese impasse, y creo que seguimos en ese impasse, en el que están tensando la cuerda todo lo que puedan, porque va a haber un montón de gente que va a comprar un montón de bonos de España al plazo mayor posible de tiempo y al 7% o al mayor interés que se le haya podido sacar a España para financiar su deuda. En fin, eso es prácticamente lo que ha pasado. Es decir, se consiguió colocar el martes deuda al máximo histórico al que se ha colocado nunca. Yo te digo, insisto, hay gente que tiene que estarse haciendo riquísima o que se va a hacer rica con esto. No lo dude, o sea, es así. Los ricos se están haciendo mucho más ricos y los pobres mucho más pobres. Hasta que alguien no deje de llenarse los bolsillos, nosotros no empezaremos a levantar cabeza. Yo el miércoles ya esperaba que se hablara de rescate total, pero no salió la noticia por ningún lado. Es que los Juegos Olímpicos han eclipsado toda la semana. Ahí está, el chándal, ese chándal ha eclipsado todo. Eclipsa por completo, o sea... ¿qué pasaba el jueves? Bueno, pues el jueves era el momento en que Rato iba a dar las explicaciones frente al Congreso de los Diputados y yo ya tenía clarísimo lo que iba a decir. Es decir, yo tenía clarísimo que no iba a decir absolutamente nada y que él iba a decir, yo he hecho aquí lo que había que hacer y, punto. Y yo me lavo las manos como Poncio Piloto y, abrir el bulto. Y se acabó. Bueno, pues aquí está claro, es decir, volvemos a lo mismo, responsables somos nosotros, pero somos nosotros los ciudadanos no porque nosotros cometamos los actos y nos responsabilicemos de ellos, sino porque los políticos, los mandatarios que nos tocan, hacen lo que les da la gana y después nosotros pagamos el pato. Y después, o sea, se permiten decir que vivimos por encima, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Somos un seguro nosotros. En fin, básicamente el rato lo que hacía... defender su gestión en Bankia, primero diciendo que la fusión se hizo porque la ordenó el Banco de España. Claro. Después ellos no la pidieron, ¿no? No, pero bueno, es decir, como el Banco de España hizo, o sea, ordenó esto, nosotros lo hicimos. Después se aceptó el plan de saneamiento que había, como el supervisor del Banco de España, o interventor, no sé quién dice sería, digamos que estaba bien el tema este, y él discrepaba. Cogió, dimitió porque no estaba de acuerdo con el partido. O sea, una historia rarísima, pero el tema es que ha hecho su juego de manos y ha desaparecido. Y este marrón, ¿quién se lo come? Porque aquí hay marrón para que comamos unos pocos. Pero este marrón parece que no se lo come. Bueno, yo espero que acaben en los tribunales de verdad. Bueno, y el viernes, el jueves me llamaban, ya el viernes veía publicado por muchos sitios, el SA no reducirá el 10% a interinos y eventuales. Es la única alegría que hemos tenido esta semana. Sí, por lo menos nosotros. Básicamente que... se han dado cuenta de que, o sea, bueno, se han dado cuenta que no puedes tener contratado mucho menos personal del que necesitas, primero. A menos tiempo, o sea, porque es que no puedes tener mucho menos personal por menos tiempo, y después sobre todo, o sea, si tú, por ejemplo, si yo tengo que trabajar 125 horas al mes y resulta que trabajo este mes, ya voy por 145, igual si yo tenía que trabajar un 10% menos. Tienen que hacer un reajuste un poco raro. O sea, el tema está en que iba a terminar los 3 meses de contrato, pues con igual con 30, 40, 50 horas de más. Bueno, es siempre una alegría este mes. Sí, a final de este mes de agosto tendremos nuestro sueldo un 10%. Yo sigo pensando que... ¿Tendremos nuestro sueldo? No, a final de mes no. Te recuerdo que... No, a final de agosto, que los eventuales cobramos a 2 meses de diferencia y que todo esto, pues ya sabes que... A final de este mes no tenemos nómina. Muy bien. Y por ahí he estado leyendo cosas como que en sanidad, pues lo que no hay que hacer bajo ningún concepto es recortar, sino gestionar bien. Y básicamente, bueno, pues leyendo este artículo, un documento que sacaron sobre un sistema sanitario sostenible, publicado por el Círculo de Empresarios, básicamente hay una serie de puntos que están, es decir, más o menos todos estamos contentos con la sanidad que tenemos, con el sistema sanitario español, eso es una realidad. En líneas generales estamos satisfechos. El gasto sanitario que hay en España, pues hay una gran parte que está, digamos, destinada a la atención crítica, a la atención hospitalaria, ¿no? a la de segundo nivel, y una parte menor a la atención primaria, a la de prevención. Digamos que la prevención es lo que menos luce, lo que menos aparente es, pero es lo más barato. Entonces, digamos que cuando los que mandan o los que gestionan sean capaces de darse cuenta de ello y gestionen de esta manera, es decir, para ajustar los presupuestos, claro, tendremos una sanidad que irá muy dirigida a la atención primaria, muy dirigida a la prevención. Para evitar eso también, claro. Sí, si hace hincapié en la prevención, pues también menos gente se pondrá enferma, evidentemente. Pero que tengamos claro que van a hacer este tipo de cambio, no porque sea lo mejor para nosotros, sino porque es lo más barato. Es porque lo más evidentemente barato. Es decir, lo triste es que se haga de esta manera simplemente por el motivo económico. Dinero, claro, siempre. Pero al final resulta que para nosotros es lo mejor. Bueno, pues digamos que en este cambio y en esta gestión tiene que estar. Es decir, hay cosas que tienen que controlar, es decir, pues se hablaba de la central de compras, se hablaba de la gestión del asentismo laboral, es decir, puede haber un grupo de trabajadores que no son buenos, bien, muy bien, me dan problemas, no vienen a trabajar y demás, me los quito de en medio o los reubico o... Pero eso es lo que no se hace. El tema este de la central de compra, no puede ser que cada comunidad, o sea, desde que digamos que se disgregó el Sistema Nacional de Salud, hay comunidades que lo han gestionado mejor, otras que lo han gestionado peor. El caso es que cada uno la gestiona de una manera y lo que no es de recibo es que dos ciudadanos españoles, porque nazcan o porque residan en Cataluña, País Vasco o en Andalucía, tengan prestaciones distintas. Sí, sí. Entonces, o que una caja de paracetamol me cueste más cara en Barcelona o más barata en Madrid o más barata en Andalucía. O que te pongan trabas, quiero decir. O, ahora mismo te vas a Cataluña a un médico y te cobra el euro de la receta cuando tú en tu comunidad no lo tienes. No lo tienes, no sé. Es un decir, sí. Este tipo de cosas no tenemos que... No, es decir, se tendría que controlar ese tipo de cosas. Tendrían que intentar, sí. Pues hablando del gasto farmacéutico, leía que la restricción del gasto farmacéutico desabastece varias boticas, varias farmacias en Lugo y en Orense. Uh-huh. ¿Debido a qué? Pues fármacos tan comunes como los que se utilizan para el colesterol o los antihipertensivos, que son los más utilizados, pues se han agotado. Los genéricos que la Xunta, en teoría, según normativa, son los que tiene para dar cuando tú vas con tu recetita, los genéricos estos, pues se han agotado. Y los farmacéuticos lo que se quejan es que por un céntimo más, que un céntimo más por cada habitante que compre, tampoco creo yo que suponga tanto, pues podrían dar el genérico siguiente más barato a esos que se han agotado, pero como la Xunta es tan restrictiva y no lo permite, pues la gente se va a casa sin sus pastillas por un céntimo. Pensémoslo desde lo contrario, ¿por qué el laboratorio se emperra en cobrarle un céntimo más caro cuando sabe que no lo va a vender? Exactamente. Es guerra entre unos y otros que siempre acaba perdiendo el cliente, o el paciente, o el usuario, como siempre. Por otra parte, también 250 medicamentos en Cataluña son más caros con receta que sin ella. Muy bien. La explicación es lógica, que es que como en Cataluña pusieron el euro por receta, pues justo después el gobierno central dio la salida al copago y se juntaron las dos cosas. Copago más un euro por receta significa que a lo mejor irte a comprar una caja de aspirinas te sale más cara yendo con receta que sin. O sea, que como tu médico te haga la putada de recetarte, claro, una caja de aspirinas o de ibuprofeno, te sale más caro. Claro. Yo lo que espero es que los farmacéuticos, amigos de los ciudadanos de barrio, todos tenemos nuestro farmacéutico de barrio referente, le digan: señora, guárdese la receta y compre esto sin que le va a salir más baratico. Sí, porque básicamente a los farmacéuticos, como cualquier otro empresario, exacto, en España, le gusta cobrar. Exacto. Entonces, señora, prefiero que usted me pague los 2 euros por la caja, que lo voy a ver ahora, que no que, que la Junta. Y si no, vamos, muchos serán capaces de decir: tenga la pastillita, tenga la cajita de pastilla y mañana me trae la receta, ¿eh? Mañana va usted al médico y me trae la receta. Bueno, que lo sepáis, oyentes, que escuchen vuestros padres este podcast para que no le tomen el pelo en la farmacia. No, ya están advertidos. También la Generalitat intenta evitar que 3 hospitales concertados dejen de pagar nóminas a final de este mes. O sea, si nosotros nos quejamos de la situación aquí y en muchos sitios de España, la verdad es que en Cataluña, yo he vivido los tiempos buenos de Cataluña, de trabajo, cuando muchos andaluces enfermeros se iban a trabajar en verano a Cataluña, 6 meses, y ahora están peor que nosotros, sinceramente, aspectos. Hay una cosa que no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que han llegado ayer, han dicho: vamos a pagar, oye, Pepito o Pep, que hay que pagar las nóminas? Y ha abierto el otro la cuenta. Uy, hostia, tío, no hay que nos faltan, que estamos sin viruta. Ascolta, nen, que aquí no hay res, Pues, o sea, esto casi de un día para otro, Vamos, según fuentes del Consorcio de Cataluña, que es una de las grandes patronales de centros concertados, el nombre de los hospitales no lo han dado, pero no pueden pagar las nóminas, y CatSalut, si ella no abona la cantidad aproximada, que vienen a ser unos 345 millones de euros, pues no. Pero es que me parece de chiste que, o sea, no hay dinero en ningún sitio. Y ahora de repente, o sea, no son capaces de juntar los 300 millones que saben que se gastan todos los meses, que son todos los meses los mismos, lo que cuesta la sanidad, lo que cuesta pagar al personal, lo que cuesta X contrato, es decir, y ahora de repente lo descubren. Me parece de una gestión patética, pero no por ello, sino porque, vamos, aquí exactamente igual. Aquí te pasa igual. Eso, me he equivocado, que es CatSalut la que no paga. Si la Generalitat no abona esto, pues los trabajadores... Ya, pero bueno, o sea, pero el tema está en que aquí se produce una situación que a mí me amo, a mí, o sea, es que no voy a decir que me gusta, pero es que, o sea, la situación, es decir, a mí, o sí me gusta, es decir, estas situaciones de tensión me encantan. ¿Por qué? Porque es que no se pueden venir con más, o sea, con más tonterías, ni se pueden decir más tonterías, o sea, en estas situaciones. Oye, tú solo tienes que probar a no pagarle el sueldo a la gente del hospital 2 meses. Exacto, porque no van. O sea, pero igual que en una fábrica o en cualquier otro sitio. Oye, que este mes no vamos a cobrar. No, este no va a cobrar, pero ¿qué pasa? ¿No? Y el mes que viene ya veremos. No, pero es que, o sea, es que en estos tiempos sabes de todas maneras que hay mucha gente que está trabajando sin cobrar. Y están yendo a trabajar. Pero bueno, que esas cosas sucedan, claro, es porque tú no te huelas o no sepas que tu puesto, o sea, no es que tu puesto de trabajo peligra, que es que van a cerrar en tu fábrica o tú lo que sea. Claro. Pero un hospital. Se piensa que es más en la privada, ¿no? Que te pueden decir, uy, no hay dinero, vamos a esperar un mes o dos, pero es que ya en muchos sitios públicos están haciendo suspensión de pago. Y pero, porque no, pero hay. No, pero... ver, no es que están haciendo suspensión de pago, es que directamente lo que están haciendo es cerrar servicios completos, quitar camas y quitar personal y ahorrarse el personal. Es decir, eso está pasando eso ya. Eso es lo que se hace antes te recuerdo que este año empezamos oyendo rumores de que en la Junta de Andalucía también iban a dejar de pagar nóminas porque no tenían dinero pero para bueno, ello. Pero esa es la cantinela. Y hasta ahora no ha pasado. Pero esa es la cantinela del miedo que utilizan, igual que lo utilizan aquí en esta comunidad autónoma, utilizan la utilizarán en todas. Exacto. Pero meten vamos, el miedo aquí parece con que el es coco que es real. De... Claro, que aquí ya, bueno, de verdad, a final de mes no van a cobrar nóminas. Pero que esto llegue a pasar realmente. Una cosa es un rumor de pasillo en un hospital o en un centro de salud. Y otra cosa es que aparezca esto en un periódico diciendo que no, como el gobierno no nos manda, o como el Estado no nos manda, o como el Casalud, o con. O sea, es que es patético que esto pase. Es decir, esto es cortar cabeza desde el gerente del hospital que no sabía ver esto antes y de ahí para arriba. Desde luego, y además con tantísimos millones. Pues bueno, cambiemos, vamos a los Juegos Olímpicos que empiezan hoy. ¿Ya? Esta noche. Bien. La gala inaugural. Buah. En la que va a desfilar nuestra, bueno, no va a desfilar, ha desfilado ya esta mañana nuestra reina, doña Sofía, con el traje. Con el traje que llevarán en la ceremonia de apertura. Yo he tenido ella va monísima, ¿eh? Yo he tenido la precaución de no ver la foto, la he visto yo de lejos y en chiquitito. Y, no y es que se nota donde hay glamour, porque ya verás como esta noche que no está ella. En cuanto veamos al Pau Gasol con la bandera nos va a dar un mal. El Pau Gasol si recibe el traje que todavía está. Vaya, el Pau Gasol a las 6 de la tarde aún no tenía el traje. Estaba él ya agenciándose un polito, el más mono de todos, porque la verdad es que para escoger el más mono de todos va a ser complicado. ¿Tú te imaginas llamando por teléfono a la madre? ¡Mamá, a echar polo, güey! No, no, no. Se habrá llevado a su madre para que le cosa el polito, porque a ver si es distinto al que tienen y es más bonito, porque si no... Impresionante. Bueno, pues eso, la doña Sofía lo que ha hecho es inaugurar... la Casa de España, donde se van a alojar los españoles durante el tiempo allí. Ajá. Y iba monísima. La falda parecía un cortinón de estos, de de los que tenía mi abuela. Monísimo. Y eso, otra noticia, aunque le parezca sorprendente a la gente, es que el chándal olímpico español es el más codiciado en Londres y el más vendido. O sea, yo creo que tiene que ser algo así tipo, o sea, es que para quemarlo, para reírse. No nos creemos que esto sea tan feo, o sea, esto hay que comprarlo para creérselo. Tantísima polémica que ha levantado y son los más apreciados y el precio, la gorra vale 38 euros, el bañador la gorra y el bañador 38 euros y el chándal entero 165 euros. Pues lo compran, se lo quitan de las manos. Ya ves. Vaya. Vaya, vaya. Y eso, nada, esperemos. Yo me voy a ver la gala inaugural para ver si Gasol lleva el traje o no. Ya tengo curiosidad. Ya tenemos ahí la curiosidad. Sí, sí. Y ya, ya hemos aclarado la pregunta que nos ha corroído durante mucho tiempo y es por qué los hombres se quedan dormidos inmediatamente después de tener sexo. Ya tenemos respuesta. Yo pensaba que era una cosa tipo, yo qué sé... Todas las mujeres pensábamos que no nos deseabais, que hacíais el acto por hacerlo... Bueno, yo pensaba que era un rollo... Yo pensaba que eran unos restos atávicos ahí, de, yo qué sé, de nuestro cerebro más primitivo. Yo me imaginaba las mantis religiosas cuando... No. Yo que soy mujer, ese macho que intenta escaparse. Mujer, te puedo asegurar que la mayoría de las mujeres, cuando el marido después se da media vuelta y se duerme, piensa... Ya no le gusto. ya no es lo mismo. Ya no es lo pues mismo. No, señoras. Le seguís gustando, vamos, si caben más. Es simplemente una cuestión de cerebro, que es que lo tenéis más pequeño. El cerebro. Y es que este grupo científico han hecho estudios, han hecho escáneres antes y después de las relaciones sexuales y han visto que literalmente el pensamiento consciente se apaga después de un orgasmo en los hombres. A la falta de riego sanguíneo del cerebro. Pierden la conciencia, o sea, pierden el conocimiento directamente hablando en plata. Es un mecanismo de defensa, lo que yo te decía, de la mantis religiosa y tal. Exacto. Aquí está Torpeja vendido, apagando. Claro, pa. Se apaga el pensamiento consciente y claro, el resto de cerebro dice, aquí no hay nada que hacer, vámonos. Fuera. Y entonces lo que hace es que el cerebro elimina, para eliminar todo el deseo sexual y decir vamos a ponernos en stand-by, pues libera un montón de químicos que inducen el sueño, pues como la serotonina. Entonces uno entra en un estado de relajación tal que se duerme. Ahí está, eso no. Pero claro, el conflicto se plantea porque en el caso de las mujeres sucede lo contrario. Que después de tener el orgasmo, los hombres se apagan y ellas pues, y nosotras seguimos ahí en guerra. Y claro, es cuando vienen las peleas. Si es que ya no me quieres, si es que ya no me deseas, si es que ya no me... Esas cosas. En fin, ¿qué te parece con este calor aquí en esta sauna de podcasting? Y todo el mundo de vacaciones, estos los podcasts de vacaciones, uno en albergues musicales, otro en la playa, otro en las piscinas, nosotros sin piscina, sin playa. Bueno, pues, vamos a ver, nosotros la última vacación que tuvimos fue... O sea, hace siete años, que, literalmente. Bueno, yo creo que eso es la única o la... ¿Siete o once? ¿Cuánto? No, siete. ¿Qué coño, once? Siete años. Antes de volver de Italia, sí. O sea, fueron en 2005. Siete años. Fueron las únicas vacaciones que nosotros así de todo el mundo, de llega el día tal, tengo mi mes... O sea, que ya sabía yo desde seis es meses antes que tenía mi mes de vacaciones. Que en 34 y en 37 años hemos tenido. Impresionante. Y la gente no se lo creerá. Pero además, o sea, visita a la familia, durmiendo en colchones en el suelo, en dos sitios. Fuimos en balneario, nos comimos una cola impresionante con el coche, viaje que duraba 12 horas, duró casi 20. Nos quedamos parados en medio de la autopista, es que era agosto, es que es el primer año y nos pillamos la vacación en agosto. Entraba al área de descanso y salías porque no había aparcamiento en el área de descanso, pero no que no había en doble fila en el carril. Nada. Que se incorporaba de la autopista y que salía a la autopista. Bueno, y mejor no meterte en un área de servicio, porque si no... Bueno, pues este año hemos decidido combatir la crisis, hemos dicho ya son muchos años sin vacaciones. Y vamos a ir de gorrones. Ahí está, vamos. De Gorones, tenemos una invitación este fin de semana para una villa en una provincia. Pero la hemos rechazado cercana. Porque la gasolina ha subido. En los días previos a la salida de agosto de las vacaciones ha subido la gasolina. El tren de alta velocidad salía y no. Para Herrera está muy lejos, no. No nos dejaban la puerta de la mansión, había problemas con el helicóptero, sé yo que había tenido problemas por ahí. Sí, no, es que estaba ocupado. Entonces, hemos decidido. Nada, de gorrones el sábado por la tarde aquí en la piscina de tu prima con una tortillita del Mercadona. Pero con todo, ¿eh? O sea, y un poquito de Sandevit con alcohol. Con alcohol y del sin alcohol para cuando también. Ya no tomo el primero, el segundo sin para alcohol. Para conducir. Hacete una rellena de anchoa, pero de anchoa de verdad, no de esa eso. Que sabe anchoa. Eso, de anchoa eso. De verdad. Ahí. Y kiwi de postre, para que el sábado, para que el domingo rindamos. Ay. Ay. Pues ya está, ¿eh? Hostia, qué calor, abre la puerta. Voy a morir. Voy. Ay. Copón. Ay. Ni ha llamado a mi vieja ni nada esta vez, estupendo. Yo creo ¿eh? Que ha llamado aquí al teléfono, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque mientras grabábamos se ha iluminado a ti, después a mí. No joda, la semana que viene. La semana que viene la invitamos. Sí. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.